todas y todos, usuarias y usuarios, de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a viernes 8 de mayo de 2015. Siguen por ahí las fiestas de la Cruz de Mayo y ojalá fuera todo el mes. Por ahí hay gente que cree que el pueblo está en el borde del colapso, que está cerca de un estallido social. Esa pobre gente que cree de verdad eso, bueno, hay que dejarla así. Nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestro mejor empeño en demostrar cómo lo hacemos de manera fehaciente, tangible, con pruebas, con hechos constatables que compartimos con todas y todos ustedes, que la realidad es otra, a pesar, por supuesto, de la cantidad de obstáculos que hay en el camino, puestos precisamente por esa gente, por quienes quieren sembrar aquí la idea de que este país está viniendo abajo a pedazos y no sé cuánto. Ellos pretenden desviar el curso de la historia de nuestro país con su accionar terrorista en la economía, tratando de generar angustia y desasosiego en la población. Hasta ahora no lo han logrado, por lo cual la cuenta que nosotros podemos ir sacando ya, dejando bien en claro todo esto, es que muy probablemente no lo van a lograr. No lo van a lograr porque si no lo lograron en un primer momento, va a estar difícil que transcurrido el tiempo, que significa que la gente ha estado meditando esto muy detenidamente, que ha permitido que el gobierno demuestre dónde está verdaderamente el daño que se le está haciendo al país, que no es precisamente en las políticas del gobierno bolivariano, sino en la acción especuladora del gran capital, del capital privado nacional y transnacional que se desempeña en el país, va a ser difícil entonces que logren ese estallido social que persiguen estos que quieren desconocer el curso de la historia, como he dicho. En relación a eso, yo quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunos elementos que me están llegando vía Twitter y que nosotros hemos estado tratando de verificar y tenemos hoy aquí pues con qué compartirlos con todas y todos ustedes. El amigo @HugoTips, Hugo Rincón, nos ha enviado unos datos que aquí hemos comentado en algún momento, tiempo atrás, y que yo quiero retomar bajo una idea de la realidad actual por la que estamos atravesando. Fíjense, la General Motors recibió 1.415 millones de dólares en 2013 a 12 bolívares por dólar. Eso les da a ustedes más o menos una idea de cuánto es el dineral que se le ha dado en divisas preferenciales a esa transnacional del ensamblaje de vehículos que está hoy en nuestro país. Cuando nosotros vemos esta cifra de 1.415 millones que se le entregó a la gente de General Motors a la razón de 12 bolívares por dólar, vamos a tener en cuenta cuál ha sido el ladronaje de esta gente a través del tiempo para saquear nuestras posibilidades económicas como país. La empresa norteamericana no le importa para nada el destino de Venezuela, ni nuestras posibilidades, ni cuál es la condición de vida del venezolano. Ellos no les interesa en nada porque ellos no son una institución de caridad. Ellos son una empresa capitalista. Y como empresa capitalista tienen es que buscar producir cada vez más dinero. Y están haciendo lo correcto dentro de la lógica del capitalismo, vamos a estar claros. Ellos no están haciendo nada distinto a lo que dicta la fórmula filosófica, ideológica del capitalismo. Si hay un país donde se puede hacer una cantidad gigantesca de dinero sin trabajarlo, pues hay que hacerlo. Eso se llama la especulación, esa es la base de la lógica del capitalismo. Comprar barato y vender caro, o vender caro sin invertir en eso. Entonces, ahí vemos ya de entrada por qué más nunca se consiguieron carros de la General Motors en el país a la venta. Porque estos tipos no iban a vender un carro que debía ser vendido a 360 mil bolívares en menos de un millón de bolívares. Empezaron con el manejo de las listas y todo aquello hace ya más de 3, 4 años, todos lo recuerdan, y empezaron a desaparecer los vehículos. ¿Por qué? Porque quienes les tocaba venderlo a 360 mil dijeron, ¿y por qué lo voy a vender a 360 mil? Los mismos vendedores de la General Motors decían, lo compro yo y lo vendo por fuera al precio que me dé la gana. Eso fue lo que hizo siempre Guillermo Zuluaga, expropietario de Globovisión, y salió diciéndolo por las cámaras ante el país. Sí, yo especulo, pero genero empleo. Generaba 40 trabajos, pero destruía una economía con una lógica de la especulación. ¿O no lo recuerdan? Bueno, esa lógica, esa dinámica es la que ellos hicieron siempre con el dinero que se les entregó, que era de todas y todos los venezolanos. Ahora están pidiendo de nuevo que se les otorgue dólares, porque si no hay que cerrar la planta y no sé cuánto, y tienen ese discurso de que hay una crisis terrible en General Motors, y están despidiendo personal. Ahora están pidiendo, además, dólares más baratos. Lo están pidiendo a 6.30. Recuerden que hablamos de que se les entregaron dólares a 12 bolívares por dólar. Ahora están pidiendo a 6.30 en esta oportunidad. Este fin de semana, en el programa Diálogo con, apareció ahí el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Hugbert Roa, denunciando los manejos que está haciendo la General Motors. Y yo quiero que lo comentemos acá, porque para mucha gente pasó por debajo de la mesa esto. Dice él que la empresa General Motors intenta hacer ver que está incapacitada para ensamblar vehículos y que el gobierno es responsable. Sin embargo, y aunque ha denunciado reiteradamente falta de divisa, la empresa posee capacidad operativa e insumos para el ensamblaje de vehículos. Además, aseguró que General Motors, argumentando falta de dólares, despidió a una importante cantidad de trabajadores. Se trata específicamente del despido ilegal de 446 trabajadores por falta de divisas para compra de materiales, aun cuando desde el año pasado cuentan en planta con las partes que necesitan para ensamblar los vehículos. Esta es una estrategia económica para culpabilizar políticamente al gobierno, otra canallada de la guerra económica. Roa se mostró enfático, dice acá la nota, al acusar a esta empresa de tratar de politizar la situación. Vamos a trabajar, dice él, para que aquí la verdad salga a la luz pública, porque ellos dicen que no tienen las partes y los componentes para ensamblar los vehículos, pero resulta que sí los tienen, y los tienen inclusive desde el año pasado. Entonces, tiene la empresa a mucho menos de la mitad de su capacidad y tratan de justificar esos despidos a los efectos de politizar esa situación. Esta gente está, como digo, haciendo una operación estrictamente capitalista. ¿Por qué voy a producir vehículos si hay en el país un ambiente de que no hay nada porque no hay dólares, porque no hay divisas y que además por esa razón se culpabiliza al gobierno? ¿Por qué si se está culpando al gobierno? ¿Por qué si vienen unas elecciones y yo puedo ayudar desde mi transnacional norteamericana, que soy ahí una empresa, un brazo ejecutor de las políticas de Barack Obama de injerencia y de destrucción de democracia en el mundo, porque yo voy a ensamblar vehículos para vender a nadie? Eso es lo que está diciendo la General Motors de acuerdo a la lógica del capitalismo. Ellos tienen divisas, son de las empresas que más divisas han recibido, yo lo he explicado acá hasta la saciedad. Infinidad de veces hemos explicado aquí no solo cómo se le han entregado las divisas a estas empresas transnacionales, sino que se les ha incrementado sustancialmente a cada una de ellas en relación al otorgamiento de años anteriores. Por ejemplo, aquí tengo el dato que nos envía también Hugo Rincón de lo que sucedió con estas empresas, en particular de productos para la higiene personal, la Procter & Gamble, yo lo he señalado acá infinidad de veces, la Colgate Palmolive y la Kimberly Clark. Fíjense ustedes, a pesar de que la Procter & Gamble recibió en 2014 el 200% más en divisa que en años anteriores, que la Colgate Palmolive obtuvo 66% más también que en años anteriores, y que la gigante de higiene personal Kimberly Clark recibió el más alto porcentual de otorgamiento de divisas con 544% por encima de lo que había venido recibiendo anteriormente, porque pasó de 11 millones a 60 millones. Sin embargo, la ausencia de pañales de bebé, champú y de otros de sus productos en las redes de distribución es actualmente casi absoluta. ¿Guerra económica o culpa del gobierno? Fíjense ustedes lo que estamos viendo, ¿no? Estas son las empresas de los productos, las que fabrican o las que importan los productos, que más problemas tiene la gente para conseguir en los establecimientos comerciales hoy en día. Pero son las que más divisas han recibido. Y no solo más divisas, sino que se les ha entregado más de la que necesitan. Porque si ellas antes podían traer... Acuérdense que el problema del dólar, la diferencia cambiaria es aquí en Venezuela. Es decir, en Estados Unidos nadie le interesa cuánto cuesta un dólar en relación al bolívar ni al revés. No hay ninguna modificación porque ellos fabrican allá en Estados Unidos. Es decir, sus costos de producción siguen siendo exactamente los mismos dólares que usaron el año antepasado, que el año pasado, que este año. Ella se les puede entregar para traer la misma cantidad que traían de pañales en 2013, la misma cantidad de divisas y ya está. El asunto del cambio es una cosa que no interesa para nada en eso. Ah, pero ellos se les ha incrementado con el cuento de que no, que es que ahora tengo otros costos, tengo otra situación, y se les ha incrementado, y ese incremento ha sido sustancial, como vemos aquí, por ejemplo, con esta empresa Kimberly-Clark, que produce pañales para niños y para adultos, y el incremento es de 544%. Entonces, fíjense lo que está sucediendo, que nos están llevando a una situación en la que se trata de quebrar la economía, saqueando nuestras arcas, nuestras reservas internacionales, pero además sin producir, sin invertir en producción de nada de lo que ellos tienen que producir. Ahora, ¿por qué nos sucede esto? Nos está sucediendo por lo que yo he comentado hasta la saciedad. Las distorsiones que se están dando porque hay una cultura, primero de terror. La gente siente que tiene que comprar de todo porque mañana no va a haber. Eso ha disparado las ventas colocando a los supermercados en todas partes de Venezuela en el mejor momento de su historia. Porque se está vendiendo como nunca antes. No existe en ninguna parte un ritmo de venta que todo se acabe en un día, todo lo que usted ponga en el supermercado. Eso sucede en Venezuela actualmente. ¿Por qué sucede eso? Como decimos, por la guerra de terror a la que la gente está siendo sometida. Pero además, porque hay distorsiones gravísimas. Una de ellas, la fundamental, es, además del consumismo y del consumismo producto del terror, es la idea de que hay que consumir de todo, como que si nosotros fuéramos un país boyante de riquezas y no sé cuánto, y que tendremos que vivir como en Estados Unidos, como se imagina la gente que vive en Estados Unidos. Nosotros no tenemos por qué tener en Venezuela todos los productos que estén inventados. Es cierto que no tenemos que producirlos todos. Eso no es tampoco así. Ese discurso manipulador de la derecha de que es que la revolución ha hecho caer en una cultura de puertos a la economía y que no hay producción nacional porque el socialismo acabó con ella, eso es completamente falso. Es decir, en ningún país se está fabricando todos los productos que ya están fabricados por las transnacionales. No hay eso. Usted tiene, por supuesto, que producir sus alimentos y buscar en el campo la producción de todo lo que se va a comer, etcétera. Pero los dólares que esta gente vive pidiendo no son precisamente para traer hortalizas, ni para traer granos, sorgo. Eso no es lo que ellos piden. Ellos piden es para traer una cantidad de cosas a la que les pueden sacar muchísimo más dinero porque no tienen que procesarla, no tienen que producir nada. Es decir, celulares, cantidad de cosas de estas. Pero nosotros no tenemos por qué producir, por ejemplo, cámaras fotográficas. No tenemos por qué producir celulares. Y sin embargo, aquí en la revolución se están fabricando celulares. En Costa Rica no se fabrica celular, ni siquiera en Panamá. Panamá los venden. Pero, como digo, hay una distorsión en la lectura de todo esto. Nosotros vamos a montar un canal de televisión, no tenemos por qué ser los que fabriquemos las luces, ni las cámaras, ni todo lo que hay ahí en un canal de televisión. Vamos a montar una empresa de radio y no tenemos por qué nosotros ser quienes fabriquemos los transformadores, porque si no, quiere decir que nuestro modelo no sirve. Eso no es así. Usted va a Rusia y va a encontrar ahí agua Perrier, igualito que la va a encontrar en París, como la va a encontrar allá en Buenos Aires, o la va a encontrar en Estados Unidos, o la va a encontrar en Venezuela también. Es decir, hay productos que son universales, ciertamente. Y eso es lo que es hoy en día la sociedad civilizada, avanzada, desde el punto de vista mercadotécnico. Pero no tiene usted por qué producir absolutamente todo o utilizar absolutamente todo lo que se esté fabricando en los países desarrollados. Eso no es así, eso es completamente falso. Entonces, eso es lo primero. Nosotros tenemos una distorsión del consumismo que nos está haciendo estrago, y luego tenemos una distorsión de creernos que nosotros, como somos un país libre, como somos un país donde se está desarrollando una idea de justicia y de igualdad, es que todos vamos a tener de todo, y esa es la justicia y la igualdad social, porque ello atenta contra las posibilidades mismas entonces de la producción nacional. Fíjense lo que les leo ahora acá, buscando tratar de poner como un escenario cataclísmico a Venezuela. Esta gente de las agencias internacionales ahora tienen una nota que han puesto a circular en estos días, donde hablan de que, bueno, hay un colapso económico que nos está obligando a tomar ron, como que si eso fuera malo. Primero, si tomar aguardiente no es nada bueno para la salud en ninguna parte del mundo, sea el modelo socialista o capitalista que sea, pero no se nos puede llevar a dar el argumento a ese extremo de pensar que es que si estamos tomando ron, entonces es que esto es un cataclismo y nosotros somos productores de ron. Estábamos consumiendo lo que produce otro país que ni siquiera él mismo se toma todo el whisky que nosotros nos tomamos aquí, porque nosotros aquí tenemos metido en la cabeza que nosotros somos una clase con un estatus superior, y entonces estábamos tomando el whisky que no nos corresponde y que ni siquiera Escocia toma, ni siquiera en una ínfima parte comparado con lo que se consume en Venezuela el whisky, el mayor consumidor del mundo de una bebida que no fabrica. Y ningún otro país está mal porque no toma tanto whisky. Ninguno se siente que se está viniendo abajo la economía, ni allá de México, ni de Nicaragua, ni de Argentina, ni de Chile, ni de ninguna parte, porque no tomen la cantidad de whisky que se toma aquí. Pero aquí hay la idea en que se nos quiere poner que si estamos tomando ron, es que se vino abajo el universo. Entonces, fíjense la nota de la agencia Associated Press. Desde que era joven, uno de los pequeños placeres de Guillermo Matos ha sido quedar con sus amigos para tomar cócteles a mitad del mes. Su bebida preferida fue siempre el whisky importado, pero la crisis económica hace que su precio sea inasequible, por lo que Matos, propietario de una tienda de corbatas de 45 años, no se sabe si es la corbata la de 45 años o él, ha tenido que cambiar sus hábitos hacia la industria local y acercarse al ron producido en el país y reconocido internacionalmente. Ahora bebe un vaso de Santa Teresa 1796 con hielo. Matos puede comprar una botella de ron local por $8 en lugar de pagar aproximadamente $25 por una de Johnny Walker Red. Con estos precios, ¿quién no disfruta de un ron?, dijo reunido con sus amigos en un concurrido restaurante de Caracas. Muchos de sus compatriotas están haciendo la misma transición. La venta de ron se ha disparado más de 4, mientras que la de whisky se redujeron en un tercio de 2012 a 2013, según la Asociación de Whisky Escocés. Venezuela ha sido durante años el mayor mercado de Latinoamérica para el whisky escocés, que es considerado un símbolo de estatus en el país. La gente suele beberlo en juegos de béisbol y en conciertos, e incluso las familias de clase obrera adquieren una buena cantidad para eventos especiales como bodas. El idilio con esa bebida fue siempre algo vergonzoso para las élites gobernantes socialistas. Yo no estoy dispuesto a seguir dando dólares para importar whisky en esas cantidades. ¿Qué revolución es esta, la del whisky?, dijo en un momento determinado el fallecido presidente Hugo Chávez en 2007. Pero el colapso económico ha provocado el renacer del ron. La importante caída de los precios del petróleo a nivel mundial ha afectado a la economía venezolana, que depende profundamente de este producto, es decir, del petróleo, reduciendo drásticamente sus ingresos. El gobierno ha endurecido los rígidos controles monetarios y restringido el gasto en importaciones de artículos prioritarios como alimentos o medicinas. El redactor de esto de verdad que es un hijo de la chingada. Es de verdad un tipo perverso y canalla. La restricción fue para asuntos suntuarios, no para artículos prioritarios como alimentos y medicinas. Exactamente lo contrario. Con una inflación por encima del 60%, el dinero venezolano ya no rinde tanto y el whisky está lejos del alcance de la mayoría. Una botella de Chivas Regal de 18 años cuesta $31, calculada la tasa de cambio del mercado negro, más que el salario mínimo mensual del país. Bueno, fíjense ustedes lo que dice acá. En la Hacienda Santa Teresa, Beatriz Zambrano se inclina sobre un panel de control como salido de una película de ciencia ficción, desde el que controla una serie de bombas, alambiques y calderas. Desde ahí puede ver todo el proceso de destilación, desde la temperatura a la que fermenta la melaza en un molino de azúcar próximo, al tradicional proceso de envejecimiento del ron en barriles de roble blanco que antes se utilizaron para almacenar Jerez español. Con esto no necesito estar afuera, dice Zambrano. En esas condiciones, similares a las de un laboratorio, han funcionado bien para la quinta generación de fabricantes de este ron. El Santa Teresa 1796 ocupa puestos importantes en cualquier lista de los mejores rones del mundo y el año pasado ganó la medalla de oro en el Global Rum Master de Londres. Los rones fabricados en Venezuela ganaron 6 premios en la World Spirit Competition de San Francisco el año pasado. Aunque la economía logre enderezar su rumbo de nuevo y los precios en su día amado whisky vuelvan a estar a su alcance, Matos dijo que está encantado con el ron y que no tiene intención de volver a cambiar. Es decir, estamos regresando a la lógica de vamos a consumir lo nuestro, lo que de verdad necesitamos y lo que nosotros producimos. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que enfrentarnos a una realidad que no es la de una crisis económica. Eso es un sabotaje económico. Nosotros tenemos que enfrentarnos a la realidad de que no somos un país desarrollado y que si fuéramos desarrollados tampoco tenemos que beber la cantidad de whisky que se bebe en Venezuela. Nosotros somos un país de 30 millones de habitantes que consumimos más whisky que Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes. ¿Y cuál es el problema en Estados Unidos? Porque no se consume whisky, se está viniendo abajo el gobierno por esa razón. No, allá se está viniendo abajo por el racismo y por la crisis del capitalismo, pero no se está viniendo abajo porque la gente considera que si no se toma whisky no está viviendo la libertad, como piensan algunos aquí en el país. A partir de esa idea, yo quiero que reflexionemos, camarada, sobre lo que nosotros, de verdad, como individuo, ya no en función ni siquiera de si somos o no militantes de una corriente política, sino en función de nuestra condición como individuo, nosotros debemos ponernos del lado de la sensatez o de la irracionalidad con todos estos temas. Vamos a tener que trabajarlo, viejo, porque la guerra está aquí. Es una guerra verdadera y no es un asunto electoral. No es un asunto de partido político o de un presidente o de un flaquito o de otra. El asunto es qué es lo que nosotros de verdad tenemos que hacer para salir de esta situación. Lo primero es entender que nosotros no somos el país desarrollado que puede estar gastando miles y cientos de miles de millones de dólares en soquetadas que nosotros no necesitamos. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Fíjense, les quiero recordar nuestro artículo de esta semana, de este lunes pasado en el Correo del Orinoco, habla sobre la hegemonía, más que el racismo y que la brutalidad policial. Nosotros sostenemos que en Estados Unidos lo que se está dando ahí es la confrontación de la sociedad por la división de clases, la ancestral división de clases que se expresa de esa manera como se está expresando allá, pero que en Estados Unidos y en otras partes del mundo es escondida tras la fachada del racismo, que no es sino un mecanismo que utilizan los sectores hegemónicos para tratar de desmovilizar a la sociedad, así como utilizan muchos otros mecanismos con ese propósito perverso de hacer creer a la gente que esa es la naturaleza del universo, es decir, que así es como tienen que ser las cosas y que hay que calarse, si naciste pobre tienes que resignarte a ser pobre toda la vida, etcétera. Entonces, ese mecanismo del racismo nosotros lo analizamos en ese artículo, pero hay una reflexión que hacemos también referida a la forma como se expresa esa hegemonía en términos coercitivos, y tomamos una idea de Antonio Gramsci cuando hablaba al respecto. Él dividía la acción de la dominación de los sectores hegemónicos sobre la sociedad de dos maneras. Una era la dominación hegemónica propiamente dicha, que era la que estaba referida a lo cultural, es decir, la que se hace a través de los medios de comunicación, la religión, etcétera, para someter a los pueblos y mantenerlos en esa condición pues de pobreza y de exclusión. Y luego estaba la razón coercitiva, la que se aplica desde el punto de vista político, el peso del Estado sobre la sociedad, sobre los sectores pobres, que tienden siempre a expresar su rebelión contra la injusticia. Eso se hace pues a través de mecanismos como la represión policial que se lleva a cabo en los Estados Unidos y que, como hemos visto, ha sido creciente. En el sentido de la hegemonía coercitiva, hay muchas formas en que ella puede expresarse. Y nosotros tocamos ahí la idea a partir de un hecho que sucedió en estos días que yo no lo he visto comentado por nadie. Me parece pavoroso, pasmoso, que sucedan cosas como esa que quiero comentar con ustedes y que pasen por debajo de la mesa porque no significan mucho en la noticia diaria. Y es que la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, la señora Samantha Power, la representante de una de las naciones más importantes del planeta en el concierto de las naciones, ahí en la sede de la ONU, ella mandó a sacar de la sala, en una reunión que había ahí en la ONU, al embajador de Corea del Norte, Ri Song-chol. Ri Song-chol estaba con su comitiva precisamente planteando que tiene que haber un debate en el seno de las Naciones Unidas sobre el problema de los derechos humanos ahí en los Estados Unidos, con la discriminación racial y la brutalidad policial que se viene desatando, así como las torturas que siempre se han denunciado por parte de la CIA en el mundo entero. Y esta señora empezó a gritar en el medio de la sala y a llamar a la guardia como que si ella se le habían escapado unos animales de la jaula en algún zoológico. Y así fue como trató a los representantes, que son tan representantes como ella, de una nación ahí en ese escenario. Y bueno, los mandó a sacar, le cortaron el sonido primero que nada, y ella siguió gritando y el hombre no se escuchaba lo que estaba hablando allá. Y luego los mandó a sacar con la seguridad. Es la forma como el imperio ejerce su hegemonía de manera arrogante, brutal, como lo lleva adelante los Estados Unidos. Entonces, eso hay que considerarlo en el marco de toda esta reflexión que nosotros estamos haciendo, porque en Venezuela nosotros estamos confrontando modelos, visiones de cómo deben ser las sociedades. Y aquí hay un sector, que es el que se opone a la revolución, que nos está tratando de vender la idea de que ese es el modelo ideal de sociedad, ese que no es otro que el modelo de la opresión, de la tiranía, de un régimen verdaderamente dictatorial, que es el del el imperio norteamericano, cargado como ha estado a través de la historia de cantidad de hechos de segregación, no solo racial, sino religiosa, etcétera. Bueno, ellos tienen pues ese comportamiento hegemónico y nosotros debemos estar alerta de ello. Por eso es que yo llamo la atención, vamos a examinar esos hechos en el marco de este debate. ¿Por qué esa sociedad que nos propone la gente de la derecha en Venezuela se comporta en esos términos? ¿Es eso lo que queremos nosotros para los venezolanos? Vamos a revisar eso bien, ¿no? Y parte de esto también me trae aquí a colación otra nota que quería compartir con ustedes, que es el crecimiento de la producción de cocaína en Colombia. Acaba de ser revelado un informe que demuestra que la producción de cocaína ahí se ha incrementado en más de 39%. Y esto es altamente preocupante por muchas razones. La primera, porque Colombia es un país vecino. Y por ser un país vecino, a nosotros todo el crecimiento de la producción de droga que se dé allá nos afecta, porque siempre han tratado, como lo sabemos, de utilizarnos a nosotros como puente para mercadear su coca y su droga en general, la marihuana, todo lo que ellos producen allá, porque eso es una verdadera industria de todo género de droga la que hay allá en Colombia, y ellos nos utilizan a nosotros para sacar eso a mercados internacionales. Entonces, eso en primer lugar, pero luego porque siendo una nación hermana, el incremento de la pobreza también nos afecta. Hoy estamos atravesando por una coyuntura muy difícil, precisamente por el peso que significa en nuestra sociedad el desplazamiento de más de 6.300.000 colombianos que están aquí en el país y que están de manera transitoria. Entonces ellos no están construyendo patria, no están construyendo junto a los venezolanos el porvenir de bienestar que nosotros aspiramos. Ellos están en todo su derecho, no se lo estamos reclamando, pues ellos quieren volver a su país algún día. Pero entonces nos están saqueando, muchas veces sin proponérselo, pues de esa manera, pero nos están saqueando, porque nos están saqueando nuestras posibilidades en términos del agotamiento de los servicios que se destinan a la población venezolana, de todo esto. Yo no voy a ahondar en esto. Pero luego es la criminalidad. También nos afecta la criminalidad, porque un Estado como el colombiano que se desarrolla bajo esa umbrella, bajo esa sombrilla, al amparo de toda la cultura del delito que generan las drogas, bueno, nos afecta severamente a nosotros. Y esa importación del delito nos está a nosotros afectando de manera severa, que nos está transformando nuestra sociedad. Nosotros nunca tuvimos aquí el fenómeno del secuestro express que se dio con más intensidad hace algunos años y que fue traído de Colombia. Y ahora entonces tenemos el fenómeno del ametrallamiento a mansalva y sin ninguna razón de gente, como yo lo he comentado esta semana, en las fiestas de la gente. Se presentan unos tipos ahí, unos motorizados, que son obviamente unos comandos paramilitares, a tratar de generar terror con estas muertes y a incrementar las cifras de la violencia en el país para que eso contribuya al discurso político de la derecha. Entonces eso lo hemos venido viendo y también forma parte de la preocupación que queremos expresar con este tema de el incremento de la producción de droga en Colombia. Pero es que además hay otro asunto que también está asociado a la idea inicial que yo estaba comentando, y es la participación de los Estados Unidos en todo esto. El comandante Chávez lo dijo en su oportunidad, lo dijo con una claridad meridiana, como siempre lo dijo todas sus reflexiones el comandante Chávez. Él dijo, los Estados Unidos no luchan contra el narcotráfico, Estados Unidos coordina, administra el narcotráfico. Y eso lo sabemos los venezolanos, porque cuando tuvimos aquí a la DEA, fue cuando más problemas tuvimos nosotros con el asunto de las drogas y el narcotráfico. Venezuela ha venido saliendo de eso con mucho esfuerzo, con un trabajo muy denodado por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Y eso está ahí a la luz pública, eso lo sabe el mundo entero. Nosotros hemos deportado la cantidad de narcotraficantes que no ha deportado toda Latinoamérica junta en los últimos 10 años. Y esa es una estadística sensible, muy importante, que nosotros tenemos que tener ahí para asomarla a la hora de este debate. Pero luego la incautación de droga. Nadie recuerda, no existe esa data, no existe que haya habido en Colombia, que es el mayor productor de droga del mundo, una incautación ni siquiera en la octava parte de lo que nosotros hemos hecho en Venezuela, de droga de todo tipo, que viene de allá de Colombia precisamente. Eso tiene que ver con la presencia de los Estados Unidos ahí, el Plan Colombia forma parte de eso. Ahí en esa nación hay 7 bases norteamericanas que fueron instauradas ahí por Álvaro Uribe Vélez, que es un declarado enemigo de Venezuela, como sabemos, y él instauró esas bases militares con el propósito precisamente de tratar de favorecer la política expansionista de los Estados Unidos en Latinoamérica y de lograr su propósito de rendir nuestras economías emergentes a los designios de los intereses de las grandes nacionales, transnacionales, perdón, norteamericanas. Entonces, tiene que ver con el tema también de qué es lo que nosotros debemos hacer frente a los Estados Unidos. La propuesta de la derecha es que los Estados Unidos es la potencia que debe gobernar los destinos de las naciones, y entonces nos están llevando a una situación absurda de que el debate en Venezuela es quién entrega el país y quién no entrega el país. Eso no debiera ser la situación del debate político en una nación, en ninguna parte, una nación civilizada, con una democracia profunda como la que estamos construyendo en el país. Esta gente nos está llevando a eso, a que su propuesta es la de entregar nuestra economía, una vez más, rendirla a los designios del sistema neoliberal norteamericano, y que entonces se genere otra vez el hambre, la miseria y la exclusión que aquí hubo en el pasado, o la propuesta revolucionaria, que es la reivindicación del ser humano y el fortalecimiento de nuestra soberanía. Lo debemos debatir porque se nos está penetrando en la base de la sociedad, en los barrios, se nos está penetrando en las organizaciones de base. Yo denunciaba ayer fórmulas que han aparecido por ahí, como esas fundaciones extrañas que están apareciendo, de las cuales ya estamos teniendo indicios, algunos datos. Por ejemplo, ahí en esa fundación de la Reforma Venezuela, nos ha llegado la información de que expresamente se solicitó que quienes están participando en esas reuniones no firmaran la solicitud de derogatoria del decreto de Barack Obama. Eso ya les dice más o menos por dónde van los tiros ahí, ¿no? Entonces, bueno, el tema de Colombia es complejo, lo sabemos, nos afecta directamente como a pocos países de la región por el hecho de que nosotros estamos pues en este proceso de transformación enfrentados a una concepción de capitalismo neoliberal que nos quiere imponer los Estados Unidos, y en virtud de eso pues tenemos unas relaciones políticas tensas con esa nación, pero siendo que están basados acá en el hermano país, el asunto es entonces para preocuparse. Yo en ese sentido les digo, vamos a seguir conversando sobre esto, vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a tratar de levantar estudios sobre esto, pero quiero cerrar la idea con esto que está apareciendo hoy, esta semana, allá en los Estados Unidos. Esto ha aparecido en una nota de Reuters que escribe Chris Kane. El colmo de la paranoia en la que está tratando de atrapar al mundo entero los Estados Unidos se revela en la denuncia que hace el famoso actor Chuck Norris. Él es un actor que es del género de las películas de karate, de kung fu y todo esto. Y él, dice acá la nota de Reuters, expresó su preocupación por los ejercicios militares que tiene previsto realizar el Pentágono en el estado de Texas, y advirtió que los mismos pueden convertirse en una ocupación militar a gran escala. Ellos traen ahí el artículo de Chuck Norris, toda la explicación que él da. Es un artículo largo, yo no lo voy a leer. Déjeme completar la nota de Reuters. El actor estadounidense Chuck Norris ha advertido de un complot del gobierno federal para ocupar el estado de Texas. En su nuevo artículo para el portal conservador World Net Daily, Norris expresó su desacuerdo con los planes del Pentágono de realizar los ejercicios militares conocidos como Jade Helm 15. Según el actor de 75 años, dichas maniobras, que tendrán lugar en julio y agosto en varios estados occidentales del país, pueden convertirse en una ocupación militar a gran escala. El gobierno dice, son solamente entrenamientos, pero no estoy seguro, dice él, de que el término solamente tenga algo que ver con la realidad cuando es usado por el gobierno. Al mismo tiempo, el actor expresó su apoyo al gobernador de Texas, Greg Abbott, que pidió a la Guardia Estatal de Texas supervisar las maniobras. Por otra parte, el senador republicano y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Ted Cruz, ha anunciado que los representantes de su oficina llegaron al Pentágono para consultar sobre los ejercicios militares. ¿Se dan cuenta? Fíjense la situación a la que está llegando de delirio esa sociedad, que se tienen miedo a sí mismos.